Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy os voy a hablar de dos cosas muy curiosas. Una que os podéis encontrar en cualquier casa en Australia, al menos en los pisos. Y otra que, bueno, pues acabo de ver hoy en Twitter y todavía estoy procesando. Y tiene cosas divertidas y cosas no tan divertidas como luego os voy a contar. Bueno, lo primero es las campanas de la cocina, los extractores, en el caso de España y de muchos otros países, que aquí tú ves que la cocina tiene algo que parece un extractor, ¿vale? La cuestión es que no es en absoluto un extractor y ahora os voy a contar. Aquí hay muy pocos pisos que tengan más salidas al exterior que las propias ventanas y en todo caso, pues algún ventilador de estos, algún extractor de aire en el lavadero o en el cuarto de baño. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos pisos no tienen una salida de humos en la cocina. Y entonces, ¿qué es esto que tenemos en la cocina que parece una campana extractora? Pues es un purificador de aire. Yo lo aprendí por las malas, lo aprendí al mudarme al piso en el que estoy ahora. Porque cuando probé la campana para ver si funcionaba y rellenar el informe de condiciones iniciales de marras, pues noté un viento en el escaso flequillo que me queda, noté así un viento y dije yo, pero ¿y esto? ¿No? Entonces pues vi que al encenderlo pues salía todo el aire por unas ranuras y dije yo, esto es, ¿qué mierda de piso es este? Y tal, bueno, ¿no? Pues por pura ignorancia y luego pues lo que aprendí fue que, pues esto es lo general, ¿vale? Lo raro sería vivir en un edificio de apartamentos y que la cocina tuviera una salida de humos, ¿vale? Y es algo con lo que hay que vivir. Y bueno, pues luego cuando lo procesas, pues lo entiendes, ya está, lo aceptas. Y bueno, en mi caso no supone un gran problema en cualquier caso porque la cocina que yo pongo aquí en práctica, bueno, aquí en cualquier parte, digamos, lo que yo cocino es muy, muy raro que fría, que utilice aceite para freír, ¿vale? Puede que sí que rehogue algo, ¿no? Entonces, digamos que mis recetas sueltan poca grasa en que tenga que pasar por estos purificadores, ¿vale? De todas formas, son unos aparatos que llevan unos filtros de fibra, ya sea de papel o más, digamos, una fibra más absorbente y que pues cada cierto tiempo son filtros desechables, cada cierto tiempo los cambias y ya está. Y por si alguien piensa que me dedico a comer pasta con atún, pues no, o sea, pues no sé, yo a lo mejor puedo cocer un pulpo, que aquí los pulpos, por cierto, están buenísimos. Además, cocinándolos pues, como en Galicia, tipo feira. El otro día hice uno y a mis amigos les gustó. O sea que bueno, que no es que cocine poco ni cutre, ¿vale? No es que lleve aquí una vida de estudiantes. Pero digamos que utilizo poco aceite pues para freír. Quizá una tortilla, de eso sí que no me privo, pero también las hago de Pascuas en flores. Y la otra cosa que os voy a contar es de estas cosas que a veces decimos, bueno, esto es Australia en una frase, ¿no? Y aquí esto se refiere a un animal que el pobre pues ha salido a la luz porque es una de las especies que ahora mismo están en mayor peligro de extinción. Y es una tortuga que vive en la desembocadura de un río de Queensland, de un río particular. No existe, no tiene ningún otro hábitat en el mundo. Y bueno, pues es muy escasa porque es muy dócil, incluso en estado salvaje. Y pues desde los años 50 a esta parte, pues mucha gente ha capturado y ha saqueado sus nidos para comerciar con ellas. Y como pues, en plan mascotas, ¿vale? Con toda la barbaridad que eso es. ¿Y por qué es tan famosa esta tortuga? Bueno, pues Twitter no se ha movilizado porque esté en peligro de extinción, sino porque es una tortuga, para empezar, que tiene pelo en la cabeza, tiene pelo verde en la cabeza, o sea, parece que tiene una cresta punky, y además respira por los genitales. Es decir, o sea, es una tortuga con una cresta verde que respira, como si dijéramos, por los huevos o por o por lo que sea que tenga, ¿no? Según si es macho o es hembra. Entonces, es de estos animales que además, bueno, pues voy luego a localizar una foto en Twitter y la voy a poner en las notas del episodio. Pues tienen los ojos azules. O sea, es una tortuga de ojos azules, de pelo verde, que respira por los genitales, pero que además tiene nariz. Y dices tú, esto es como... Hay mucho que procesar aquí, ¿no? La pena que da es que, pues, debería, digamos que mirándonos un poco el ombligo, esta tortuga debería ser, estar en boca de todos, debería ser noticia, no porque sea una tortuga que, digamos, que respire por sus partes íntimas, bueno, es un animal, no son partes íntimas, digamos que respire por sus genitales, y aun a pesar de que tiene nariz... que tiene dos fosas nasales ahí maravillosas, pues ha decidido la evolución que esa tortuga debía respirar por otro lado. Entonces, bueno, pues no sé, y que sea famoso por eso y que se haya convertido en un evento en Twitter por eso y no porque sea una más de las muchas especies que están en peligro de extinción hoy en día en el mundo y una más que se va a extinguir si no se hace nada al respecto en Australia, ¿vale? Además, bueno, pues no es un animal, no sé, hay muchas cosas aquí alrededor, pero desde luego, por una parte, pues es un toque de conciencia de decir, oye, pues Australia no solo es el país del mundo en el que más especies se extinguen, sino que también, pues, si queríais animales raros, pues este también es un animal raro, lo que pasa que, bueno, pues... personalmente me gustaría haberlo conocido en otras circunstancias. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues este episodio se va a quedar aquí. Yo creo que ha sido muy cortito. Estoy contento porque he sintetizado al menos esta vez. Estaos atentos a las notas del podcast donde vais a poder ver al menos una foto de este animal. Ya como última nota, no es una tortuga grande, es una tortuga de 40 centímetros, pero que, ya digo, tiene nariz, respira por los genitales, a pesar de tener nariz, y tiene pelo verde y ojos azules, ¿vale? O sea, tienes, es una foto, es un cuadro en sí mismo. Bueno, pues ya sabéis que me podéis dejar cualquier comentario en australiando.es/contacto y en Twitter sobre todo. Saludo.